CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, que hoy está parando 24 horas, manifestó que quiere saber qué va a hacer la ANEP, el CODICEN, con los 80 millones de dólares del Fondo de Inasistencia, si los va a estar invirtiendo en temas de mejoras edilicias, de mejorar los recursos humanos, o seguir apoyando una transformación educativa que él dice está liquidada. Por otra parte, manifestó que Jennifer Cherro, la presidenta secundaria, que realizó una serie de críticas, sobre todo teniendo en cuenta que manifestaba ante nuestra pregunta que FENAPES dice una cosa dentro de la negociación y otra fuera, lo que mandasen dicen que no es así, dijo que Cherro no sabe lo que está conduciendo, que no ha entendido cómo se tiene que hacer para conducir, en este caso, el Consejo de Secundaria. Expresaba también el propio secretario general de FENAPES que, por ejemplo, en torno al tema de las horas, no es justificativo que hayan renunciado profesores después de que se tomaran horas y ahora quedaran horas libres, porque esto pasa todos los santos años. Lo de los santos lo agregué yo, pero pasan todos los años. Y lo que falta es docentes. El tema es que al no haber docentes, cuando pasa eso, obviamente no hay con qué llenar lo que es el faltante de actividades educativas en la cobertura que se hace por parte de secundaria. Y no le parece bien que apelen a estudiantes de tercer y cuarto año del IPA, porque esos estudiantes tienen que estudiar, no trabajar como profesores, sino que tienen que formarse como profesores. Por lo tanto, no comparte la salida que se busca por parte de secundaria a esto. Vamos a escuchar a un Emiliano Mandasen que no solamente convidó a tener ciertas respuestas a Jennifer Cherro, también manifestó que se necesitan algunas señales de la actual presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres. Las reuniones, planteando la plataforma que tenemos que plantear, generando acuerdos que después no se cumplen. O sea, el problema es que tenemos una directora general que creo que desconoce lo que dirige, y la dificultad radica en que, por ejemplo, está estableciendo cuestiones con respecto a lo que está ocurriendo en la realidad educativa que distan de lo que está pasando realmente en los centros de trabajo. Entonces, bueno, ahí tenemos una dificultad. Esperemos que en las próximas horas, por ejemplo, haya una reacción no solo de Cherro, sino de Virginia Cáceres, por ejemplo. Hay que contestarle a la población qué van a hacer con los 80 millones de dólares que están en el Fondo de Inasistencia. ¿Van a volcar ese dinero a solucionar problemas de infraestructura, a solucionar problemas de reales del sistema, o lo van a colocar en una transformación educativa que ya naufragó? Tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de sobrepoblación de grupos, tenemos problemas de algunas situaciones de alimentación bastante complicadas en muchos centros, en muchos lugares del país, tenemos situaciones con falencias en los concursos, tenemos toda una situación con la falta de docentes. ¿Es una solución convocar a los docentes que se están formando en tercer y cuarto año de formación docente? ¿O a esos docentes habría que becarlos y habría que discutir, más allá de lo inmediato, un problema estructural sobre el problema de la falta de docentes? Yo le recomiendo además a Cherro estudiar. Hay un documento que largó la ONU hace pocos días donde plantea 59 recomendaciones para la profesionalización docente y plantea el problema de la falta de docente como un problema mundial, pero además todo lo que está haciendo el CODICEN de la ANEP y Cherro con respecto a solucionar el problema de la falta de docentes, ese documento de la ONU va a contrapelo de lo que están haciendo acá en el Uruguay. Entonces, yo creo que hay que sentarse a estudiar y ser más responsable cuando se habla, más allá de las grandes declaraciones grandilocuentes. Me parece que Cherro hace acuerdos, se le brindan propuestas de solución y después va y está muy mal asesorada y hace cosas que terminan naufragando o yendo a contrapelo de una solución posible. Ellos dicen que no le faltaban docentes cuando tomaban las horas, sino que empezaron a renunciar y ahora salen a cubrirlos con estudiantes del IPA de tercer y cuarto año y también con algunas clases virtuales. ¿Qué lectura hace? Primero, hay un problema que es de renuncias. Si ustedes se acuerdan, nosotros lo advertimos, que el proceso tardío de elección de hora iba a generar renuncias. Pero después hay un problema estructural, que hay cargos que no se cubren, porque hay faltantes docentes. Pero esa faltante de docentes tiene un problema estructural y que no es responsabilidad de Cherro, es de largo aliento, que es la estigmatización social a la cual se sometió a los docentes. El salario insuficiente que tienen los docentes, la sobrecarga de horas de trabajo, pero además de trabajo burocrático. Todo ese tipo de cosas están atentando contra una profesionalización docente y que, bueno, haya avidez de iniciar una carrera de tratar de ser docente y estar profesionalizado realmente. Me parece que ahí hay carencias y debilidades en los marcos conceptuales de análisis que en Cherro no me sorprenden. Porque, bueno, es una característica que tiene esta administración, no solo en la educación. Se dicen cosas grandilocuentes, pero marcos conceptuales que sustenten eso, muy pocos. Por último, eso que tiró arriba de la mesa de que hace varios años que no tienen déficit secundario. Y sí, pero sacrificó las condiciones de trabajo y aprendizaje. Yo no tengo déficit, pero tengo grupo con 40 estudiantes. Yo no tengo déficit, pero le saqué las horas de coordinación a los docentes y les exijo más. Yo no tengo déficit, pero me faltan equipos multidisciplinarios. Yo no tengo déficit, pero tengo salones que se llueven. Se contesta solo. Ahí tenían la respuesta entonces de Emiliano Mandassen, secretario general de FENAPES, que hoy está realizando un paro de 24 horas a nivel nacional, a Jennifer Cherro, la presidenta secundaria, que ustedes escuchaban en este mismo informe en la jornada de ayer lo que era su lectura en torno al tema de la educación. Hoy también están parando los trabajadores del Poder Judicial y en ese sentido hubo declaraciones también de la gente de la APJU, de Pablo Elizalde, respecto a las motivaciones y las situaciones puntuales que también atraviesan a los propios trabajadores judiciales en esta medida. Ellos además ya han adelantado temas de denuncia o de judicializar la situación y el planteo que han tenido, porque ellos han atravesado problemas de acoso laboral, un trabajador que se suicidó. Entonces, vienen con una carga, diríamos, más compleja. ¿Qué dijo Pablo Elizalde en la conferencia de prensa? Bueno, lo escuchamos. El mes de noviembre hay una inconstitucionalidad sobre, bueno, consideramos que, como bien se planteó, que es ilegal, que ataca la Constitución. Vamos por el camino también de una denuncia a nivel internacional. Nosotros, a su vez, consideramos que incluso el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo violenta al Poder Judicial intrometiéndose en una cosa que es la administración puramente, exclusivamente del Poder Judicial. Ahí nosotros vemos un ataque nuevamente del Poder Ejecutivo que se intromete en el Poder Judicial, sobre todo en la administración de los recursos humanos. Creo que eso también lo hemos denunciado en más de una ocasión. Pero nosotros nos centramos también en que, si bien se castiga a los trabajadores supuestamente por abuso, en ningún momento se pone en foco en por qué se generan esas licencias médicas. Propiamente dicho, en el Poder Judicial no hay una oficina de salud laboral que atienda, si bien es un requerimiento ya de hace tiempo que todo organismo público tenga una oficina de salud ocupacional, en el Poder Judicial no existe. Y que, a su vez, como todos saben, sobre finales del año pasado, a raíz de no atender justamente una problemática, es que un compañero tomó la decisión de quitarse la vida justamente por lo que estaba pasando en sus lugares de trabajo. Entonces, creemos que no es el mecanismo, creemos que hay que abrir espacio de negociación donde se pongan arriba de la mesa no solamente el descuento a los trabajadores como una forma de castigar al que supuestamente incumpliría, bueno, la reglamentación, sino que hay que centrar la discusión en las condiciones del trabajo. Hay lugares dentro del Poder Judicial donde es compleja trabajar, porque nosotros, exclusivamente, igual que en otros lugares del Estado, nuestro trabajo es justamente el dirimir conflictos. Y la problemática está ahí, y esa no está todavía. Más allá de que incluso también se están incumpliendo los acuerdos que en su momento se llegaron, porque los trabajadores judiciales, al igual que muchos trabajadores del Estado, tienen un estatuto donde también se negoció el tema de la licencia. Por eso nos consideramos que hay que abrir espacio de negociación y por eso es que los trabajadores y las trabajadoras sociales paramos aquí. Vamos con una más antes de la pausa, que va a ser Martín Pereira, que además de titular de COFE es presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, donde nace siempre las certificaciones por las condiciones laborales en las que están, son importantes, sobre todo en temas de salud mental. ¿Cómo esto afecta? ¿Cuánto es el descuento? ¿Qué otras acciones se vienen llevando adelante, tanto a nivel de la posibilidad judicial como también de la denuncia internacional ante la OIT? ¿Hay negociación? ¿Cuál ha sido el papel del ministro de Trabajo, Pablo Mieres? Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Martín Pereira. Bueno, lo que hay un descuento general del 25% de salario. Nosotros cuando con licencias médicas se pierde presentismo, se pierde metas de gestión que hay acordadas en el Estado y ahora vamos a sufrir el descuento del 25% encima de los descuentos que ya recibíamos. Entonces es una rebaja salarial, incumplimiento de la ley de negociación colectiva y el gobierno que no avanza y no cumple con lo que planteó de negociar, en propias palabras, del presidente de la República. Este cambio comenzó a aplicarse en presidencia, ¿cómo seguiría eventualmente? Bueno, van a los sindicatos de hasta 1.000 funcionarios, turismo, vivienda, serían los próximos en ingresar y así cada mes ingresan más organismos del Estado hasta llegar a agosto, que entrarían los organismos como ACE, el INAU, algún organismo más de los grandes ahora de memoria, no recuerdo, pero estaría terminando en agosto el ingreso total de los trabajadores del Estado. ¿Cómo sigue este proceso? ¿Se evalúa algún tipo de denuncia internacional? Sí, estamos trabajando con OIT para hacer una denuncia en la conferencia. Hemos tenido otras reuniones con OIT de Latinoamérica que nos está asesorando para la preparación de la denuncia y estamos pensando en que una delegación de COFE participe de la delegación del PICNT en la OIT para hacer la denuncia y un acto público en la misma conferencia. ¿Por qué eligieron el Ministerio de Economía, Caja de Resonancia? Bueno, esto es una política de ajuste del gobierno que lo que están buscando en realidad es hacer caja para que los números fiscales le mejoren. Esto lo dijimos de un principio, se decía que COFE estaba planteando algo erróneo, que no era así, y hay declaraciones de jerarca del Ministerio de Economía reconociendo que esta es una medida también para recaudar por parte del gobierno. ¿Qué lectura hacen del papel del Ministerio de Trabajo en todo esto y del Ministro Mieres? Bueno, el Ministro Mieres ha salido a decir cosas que no son ciertas con respecto a lo que hemos trabajado y que COFE siempre puso voluntad. Esto arranca el primer gobierno, en la comisión participamos, que era dos delegados de COFE contra casi 15 delegados del gobierno, en lo cual grandes diferencias dentro del gobierno hacían que las reuniones fueran poco productivas. COFE propuso controles, propuso trabajar algo prioritario como es la salud laboral y en la prevención de las certificaciones médicas. El gobierno se declara omiso de poder controlar y lo que intenta es la penalización a través del descuento salarial. ¿Cómo viene ustedes sobre todo esto, teniendo en cuenta que en la salud pública y en ACE, donde está además la Federación Federal de Salud Pública, muchas veces el tema de la certificación es importante por las condiciones de trabajo que tienen? Sí, pasa en ACE y pasa en el resto del Estado, las condiciones laborales que se dan, los casos de acoso que se dan, situaciones muy graves, en realidad, y que esto va a acrecentar y agravar toda esa situación. Miremos la situación que denunciaban los compañeros de judiciales, que termina con la muerte de un trabajador por una situación de acoso denunciada además y con certificaciones múltiples de ese trabajador. Entonces, si no se protege al trabajador, es muy difícil que se puedan brindar servicios de calidad, que es a la población cual nos debemos. Tras la pausa vamos a estar escuchando a José López hablando de los sindicatos que paran en la jornada de hoy y se movilizan con una oratoria a las 10:30 allí en frente al Ministerio de Economía. Y después también el planteo de aquellos que no hacen paro o hacen algunos paros parciales, pero también están convocando y están apoyando, como son los integrantes de la mesa coordinadora de entes, que vamos a hablar con el coordinador justamente de esa mesa, para que también nos dé algún dato, que es Goichea. Así que pausa y venimos con eso. Vamos a comenzar con José López, que explica un poco quiénes son los que paran, quiénes no, pero apoyan, cómo va a ser la medida, a qué hora empieza la oratoria frente al Ministerio de Economía. Y también le preguntábamos nosotros, porque en el Parlamento, que veníamos justamente del Parlamento hacia el PICNT, nos decían blancos y colorados que creían que todo esto estaba arreglado, ¿por qué no está arreglado? Escuchamos a López. Que ha sido convocado en función de manifestar nuestro rechazo al nuevo régimen de certificaciones médicas que ha sido impuesto por el gobierno de manera absolutamente unilateral, sin que ese régimen haya sido discutido y negociado en los ámbitos de negociación colectiva que están previstos por la ley 18.508 y que aparte son violatorios también de los convenios de la OIT y entendemos nosotros que también de la Constitución de la República. En ese marco, somos varios sindicatos los que vamos a estar paralizando las actividades y generando una movilización que va a comenzar a partir de las 10:30 de la mañana en la puerta del Ministerio de Economía, donde allí diferentes sindicatos, compañeros de diferentes sindicatos, harán uso de la palabra para de alguna manera expresar justamente por qué entendemos de que este régimen no se ajusta a derecho y estamos haciendo el esfuerzo para generar los ámbitos de negociación que nos permitan marcar una diferencia con el gobierno en este sentido. Los sindicatos que van a paralizar las actividades son los funcionarios APUR, que es los funcionarios de la Universidad de la República, los funcionarios judiciales, agremiados en ASCU, en la enseñanza paralizan las actividades los compañeros de la UTU, FUTU, también FENAPE, CIFE, que son los compañeros de formación docente, y la Unión de Funcionarios del CONICEN. También paraliza las actividades AEBU, sobre todo en banca oficial y en la Agencia Nacional de Vivienda, y adhieren a la medida y algunos de ellos paralizan de manera parcial los compañeros de la mesa coordinadora de ENTE y por supuesto que también COFE, que nuclea a todos los trabajadores de la Administración Central y de los servicios descentralizados. López, una consulta, porque hoy estábamos en el Parlamento y hablando con legisladores del oficialismo, todos nos decían que creían que se había llegado a un acuerdo con COFE concretamente durante la discusión de la rendición de cuentas. Eso planteaban los parlamentarios, por ejemplo, del Partido Colorado, del Partido Nacional. ¿Qué fue lo que pasó desde allí? Bueno, pasó lo que he sabido. Primero que nunca hubo un acuerdo. La única vez que se instaló un ámbito que no era de negociación colectiva comprendido en el marco de la ley, que fue la ley de presupuesto del año 2020, lo que establecía ese ámbito era que había 8 representantes del gobierno y 1 de los trabajadores. Y allí lo que se empezó a elaborar fue el contenido de lo que fueron modificaciones, algunas modificaciones menores a la ley, pero nunca se convocó un ámbito de negociación. Ni siquiera, vuelvo a reiterar, con respecto a este plazo de 60 días que dio el presidente de la República, que se venció el mes pasado y que en esos 60 días nunca del Poder Ejecutivo se convocó a ninguno de los sectores que estamos representados acá a poder tener un intercambio para ver si podíamos llegar a algún tipo de acuerdo. Seguramente va a ser parte de lo que va a plantear centralmente nuestra delegación del PICNT en la próxima conferencia que se va a hacer en junio, pero aparte de eso, estamos gestionando la posibilidad no solo de que esté presentado en el discurso del PICNT, sino en la posibilidad de hacer una reclamación directa y establecer una sala en la propia conferencia donde los trabajadores podamos de alguna manera plantear una denuncia al Estado uruguayo por el incumplimiento de los convenios colectivos y ahí la idea es que se pueda reforzar esa delegación del PICNT con compañeros de los sindicatos del sector público que estamos acá representando. Ahí tenían entonces a José López de COFE y él hablaba de la mesa coordinadora ENTE, cuyos sindicatos algunos hacen paro parcial para apoyar, como FOSE, otros no realizan paro, pero también apoyan lo que es la movida. Y Álvaro Goichea, que es el coordinador de la mesa de entes, nos daba detalles en una notita que le hacíamos. La mesa sindical coordinadora de entes, nosotros el comunicado que refiere a los sindicatos que integramos la misma, es de apoyo al acto y a la movilización que se va a generar por parte de todos los sindicatos. Después tenemos la situación de que cada uno de los ejecutivos de cada uno de los sindicatos determina de qué forma. Y ahí puede estar la variable, y bueno, la opinión pública evidentemente se va a enterar porque cada uno de los sindicatos va a manifestar de qué manera va a realizar ese apoyo. Puede haber paros de 24 horas, como puede realizar la gente de AEBU y la Administración Nacional de Vivienda, como también puede haber paros parciales, como van a realizar algunos sindicatos. O sea que el estar, vamos a estar, lo que se va a dar de distintas formas. ¿Hubo negociación con el gobierno? No hubo negociación con el gobierno. Realmente eso es lo que tenemos que denunciar. Es más, hoy sacamos un comunicado como Mesa Sindical Coordinadora de Entes al respecto porque estuvimos solicitando que se abriera el ámbito de intercambio y de discusión porque sabíamos que era un tema que estaba dentro de la agenda del gobierno, pero realmente no se nos convocó y nos encontramos con esta sorpresa de que empieza a regir a partir del 1/4 sin ningún tipo de instancia de negociación ni de intercambio para tratar de hablar de los temas que involucra esta nueva este nuevo régimen de certificaciones médicas. ¿Tu nombre? Álvaro Goy. Ahí tenían la palabra de Álvaro Goychea, representante de la mesa coordinadora de entes, marcando entonces cuáles serán las características de la movida en la jornada de hoy. Vamos a hacer la pausa. Tras la misma vamos a estar hablando con la Asociación de Funcionarios de Primaria que estuvieron ayer en el Parlamento, AFUPRIM, en la Comisión de Educación. ¿Para qué? Bueno, se lo explicamos después. Vamos ahora entonces con la Asociación de Funcionarios de Primaria que decíamos estuvieron en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados realizando allí una denuncia de tercerización de servicios. Ellos estaban encargados a partir del Departamento de Almacenes y Distribución de la entrega de útiles para los escolares. Esto se tercerizó tras un convenio entre Primaria y el Correo, ahora lo hace el Correo. Ellos denuncian que se gasta más plata utilizando el Correo y además los útiles llegan más tarde. Pero por otra parte les genera incertidumbre sobre la propia actividad que cumple almacenamiento y distribución de Primaria. Más allá de que tienen la promesa de que no va a cerrar, este tipo de utilización de tercerizaciones que para ellos no se justifica genera nerviosismo. Por eso el planteo ante la Comisión de Educación y vamos a escuchar lo que nos decía el dirigente de AFUPRIM, de la Asociación de Funcionarios de Primaria, Adrián Blanco. Plantearle a la Comisión la situación que se está dando en almacenes y distribución de primaria mediante una tercerización que se da con el Correo mediante los útiles escolares de los niños. AFUPRIM entiende, y los delegados de almacenes y distribución entienden que eso ha generado no solo un atraso en esa distribución, sino que un sobrecosto en el gasto de primaria. Primaria hace un acuerdo verbal con el Correo para distribuir los útiles escolares en Montevideo, San José y Canelones Costa, y eso tiene un costo de 5.300.000 pesos extra para primaria. Almacenes y distribución gasta aproximadamente en un año unos 6, 7 millones de pesos haciendo entre viáticos, reparaciones, combustible, pero recorriendo todo el Uruguay, entregando mobiliario, equipamiento y los útiles escolares. Bueno, ahora ese convenio es por 5 millones y solamente en útiles escolares, que no ha generado, aparte de generar un sobregasto, no ha generado una mayor fluidez en la entrega y una velocidad. El Correo comenzó la distribución el 27 de febrero y hoy, en abril, todavía no ha terminado. Ese mismo trabajo a los compañeros de almacenes en Montevideo le lleva menos de 2 semanas. Entonces, hoy se genera una brecha, aparte de la tercerización, se está generando una brecha entre los útiles escolares y las niñas y los niños de todo, bueno, en este caso, de estos departamentos que mencioné, y un sobregasto para primaria que no se refleja en el trabajo final. Supongo que antes entonces la clasificación y la distribución la hacían ustedes con la gente de almacenes. Antes íntegramente esa entrega en todos los departamentos la hacía almacenes. Este año la hizo almacenes en los departamentos que no son Montevideo, San José, Canelones Oeste, Canelones Costa, perdón, y La Valleja, me olvidé mencionar, y sí hizo en inspección en el resto de los departamentos. En Montevideo se hace escuela por escuela, al igual que en esos departamentos que mencioné, y siempre le hizo almacenes de buena manera, y en alguna ocasión hubo algún atraso por parte del funcionariado de almacenes, es porque a veces las licitaciones se atrasan y los proveedores se entregan tarde, lo que ha generado que se entregaran dos veces en el año, una a principio de año con el material que existe en almacenes y otra más sobre mitad de año cuando los proveedores finalizan de entregar todo el material, pero sí, efectivamente lo hacía Almacenes y Distribución, y como dije anteriormente, en muy poco tiempo, en 2 semanas ya Montevideo quedaba escuela por escuela finalizado. Supongo que tiene también que en el futuro pueda esto generar una especie de desmantelamiento del ámbito laboral. Sí, bueno, esa pregunta se la hicimos a las autoridades de primaria en bipartita mencionaron que no es la idea desmantelar almacenes, incluso se compraron 2 vehículos nuevos, pero por otra parte se realiza esta fuga del trabajo que no se entiende, que no ayuda ni al departamento ni a primaria en la entrega de útiles, no abastece de manera eficaz a los centros educativos, y entonces eso nos genera la duda de qué se está buscando con esta tercerización, que nosotros no lo hemos entendido y no hemos entendido con claridad las respuestas de la Dirección General. Y también mencionar que Almacenes y Distribución hace 3 años que estuvo haciendo reclamos para equiparar sus sueldos con los distintos departamentos y secciones dentro del CODISEN que cobran más por hacer la misma tarea que hace Almacenes. Por ejemplo, los choferes de CODISEN que manejan camiones cobran más que los choferes de primaria. O sea, un chofer de un camión de 24.000 kilos de almacenes cobra lo mismo que un chofer de un auto, y eso, bueno, fue una de los planteos que venimos hace 3 años y ahora se corona con una tercerización de su trabajo. ¿Qué eco tuvieron en la comisión? Bueno, la comisión es la segunda vez que nos recibe, hicieron algunos planteos, enviarán las actas a las autoridades, es una comisión que siempre nos ha recibido de buena manera, entendieron el planteo, se los notó preocupados y bueno, esperaremos ahora cuáles son las consecuencias de esta visita nuestra a la comisión, y esperamos que se le pueda dar más notoriedad, no solo a Almacenes y Distribución, sino también a la unidad de mantenimiento y a todo lo que implica que no sea educativo dentro de primaria, porque a veces entendemos que está bastante abandonado todo el funcionariado que no trabaja directamente en políticas educativas. Bueno, ahí tenían la palabra entonces de AFUPRIN, y ya que nos metimos en temas de Parlamento, la Comisión de Hacienda y posteriormente el plenario de la Cámara de Diputados ya terminó de votar el proyecto de ley que ahora pasa al Senado, que da vuelta, elimina lo que fue el decreto que el Poder Ejecutivo establecía el año pasado, donde se cobraba impuesto, concretamente IAS, a aquellas personas que recibían una partida de dinero de una cuenta de AFAP cuando un titular fallecía. Esto se sacó, y como se había prometido también en ese planteo, la idea era que la ley estableciera explícitamente que aquellos que ya recibieron el descuento, porque este decreto ya viene del año pasado, se les tenga que devolver la plata que se les descontó, ya sea por parte de la AFAP, si todavía no la volcó al Estado, y si por parte de la DGI, si esa plata ya ha sido volcado, ese impuesto ya ha sido cobrado y ha sido pasado al ámbito estatal. Hablamos de este tema con Conrado Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado colorado, pero también aprovechamos para hablar con él y la colega también de Juliana de TV Ciudad respecto a esta movida dentro del partido con Gustavo Zubía sumándose a Ojeda en la candidatura, Andrés Ojeda. Porque si ustedes suman el 26% que supuestamente en las encuestas se le estaba dando empatado a Ojeda con Robert Silva, más los 11 que tenía Zubía, se estarían yendo a 37 del porcentaje, si esto fuera lineal, no siempre es lineal. Bueno, lo primero que te dicen es eso, no creen que la situación sea lineal, se verá qué es lo que sucede. Ha salido Gurméndez a decir que hay alianzas que suman y otras que restan. Y bueno, justamente Conrado Rodríguez apoya la candidatura de Gabriel Gurméndez. Yo le dije, si la distancia es mucha entre Gourméndez y ahora en Ojeda apoyado por su vía, ¿Gourméndez se baja? Bueno, nos decía Conrado Rodríguez que no, que la idea es seguir, no bajarse, seguir, que habría algunas novedades para la semana que viene en relación al tema encuestas y movimientos dentro de la propia interna colorada, más de los que ya se han dado. Vamos a escuchar lo que decía el legislador, comenzó hablando del tema aprobado en la Comisión de Hacienda y en la Cámara de Diputados en la tarde de ayer. Votó por unanimidad un proyecto de ley del Poder Ejecutivo a instancias de lo que nosotros habíamos cuestionado, que era el decreto 412 del año pasado. Ese decreto establecía como gravamen de IAS determinadas partidas que a nuestro juicio la ley nunca grabó. En aplicación justamente al principio de legalidad, no se puede crear tributos a través de un decreto, siempre se tiene que hacer a través de la ley, y siempre entendimos de que esas partidas no estaban grabadas. Entre ellas, lo que la propia ley califica como un haber sucesorio, que es cuando la persona, el trabajador, ha ahorrado, ha capitalizado en una AFAP, cuando muere antes de jubilarse, bueno, ese ahorro pasa a los herederos y nunca había sido objeto de ningún tipo de gravamen. Los herederos recibían ese dinero de forma completa. El decreto lo que modificaba justamente era eso, era aplicarle el IAS sobre esa única partida, esa única transferencia, e incluso se le aplicaba un IAS con una tasa marginal alta, al ser un único flujo económico. Para nosotros es importante que el Poder Ejecutivo haya dado marcha atrás con respecto al decreto y en definitiva haya enviado un proyecto de ley interpretativo para que este tipo de partidas no sean grabadas por IAS. Finalmente la Comisión aprobó esto y con algunos agregados que tienen que ver con que si una AFAP hubiera retenido el monto del impuesto o si hubiera vertido ese impuesto a la DGI, bueno, tanto la AFAP como la DGI tienen que devolverle a sus legítimos titulares ese dinero, esas partidas. También aprobamos otra disposición que tiene que ver con la declarando de que se derogan todas las disposiciones que contraríen justamente este proyecto de ley interpretativo, porque hay algunas resoluciones de la DGI que establecen un criterio distinto, y a nuestro juicio esas resoluciones, que datan ya desde hace bastantes años, desde el año 2009 a la fecha, que esas resoluciones en todo caso no se apliquen. Así que bueno, en el día de hoy se ha aprobado este proyecto de ley y esperamos que en las próximas horas se pueda aprobar en el plenario de la Cámara de Representantes. Aprovecho de consultarle porque hay movimientos en las internas de los partidos, incluso en el Partido Colorado con su guía. ¿Cómo se está observando el escenario? Bueno, esto parte de decisiones que toman cada uno de los candidatos. Lo que ha dicho públicamente el diputado Zubía es su voluntad de no ser precandidato a la presidencia. Pero ¿cómo se miran las últimas encuestas que dan una diferencia muy acotada entre Robert Silva y Andrés Ojeda y se despegan del resto? Bueno, las encuestas lo que justamente muestran son muestras muy chicas. Algunas encuestas son de 100 casos, otras encuestas son de menos de 200 casos. Es muy difícil de saber en una interna donde el voto no es obligatorio, en definitiva, cuál va a ser la preferencia de los ciudadanos en una interna específica como la del Partido Colorado. Así que entendemos que todavía la interna está por dilucidarse, faltan más de 2 meses y seguramente en los próximos días van a haber algunas sorpresas en cuanto al crecimiento de determinadas candidaturas. ¿La idea de ustedes es seguir hasta el final o en caso de ver que están muy estiradas las cosas o que si finalmente su vía se suma con Ojeda, sacan una diferencia importante, bajarse antes? Nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir hasta el final de la elección. Aquí lo importante es poder presentarle a la ciudadanía un equipo, propuestas. Yo creo que el ingeniero Gourméndez ha sido de los pocos precandidatos que ha presentado propuestas a la opinión pública. Nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Mariana Amaro allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Hacemos la pausa y ya llega Mañanas de Radio con más información.